Music. Free your soul. Music. Music. Music. It's only house music. But I like it. Hasta la medianoche. Brothers. By Festa Bros. Invita. Sky Vodka. Bebe con moderación, prohibida su venta a menores de 18 años. Bienvenidos amigos a una nueva edición de Brothers. Estás en Metro 95.1. Mi nombre es Agustín de Festa Bros y junto a Nico en la música te vamos a estar haciendo compañía como todos los sábados hasta las 24 horas. Si quieres conectarte con nosotros, estamos en facebook.com/festabros o en twitter@festabros. Le damos la bienvenida a Sky Vodka como todos los sábados. Todo listo para comenzar el programa del día de hoy. Lo que estamos escuchando es Pinto haciendo cover de Pierre. Bienvenidos. Brothers. Solita. Lui plaire. mais je préfère aimer. Brothers, arroba metro951.com.

festabros.com. Lo que escuchabas en Brothers era Reed Roop junto al brasilero Dash Dot haciendo Wanna Wanna. Miller Genuine Draft presenta los mejores sonidos de Brothers. Brothers by Festa Bros. Ya metiéndonos en el primer track de Miller Genuine Draft de este sábado, escuchamos Redondo el Español haciendo Roads for the Road. Blogsonido.metro951.com. We'll be right back.

music's in your head. Brothers. We'll be right back. what style track is, you know? I hear people saying shit like, this track or that track is cool, you know, just because it's on this label or that label. So for me, that's what makes a song. metro951.com. Pasaban Brothers, Digitaria junto a Danei haciendo Love Feeling. Miller Genuine Draft presenta los mejores sonidos de Brothers. Brothers by Festa Bros. Ahora sí, escuchamos un nuevo track de Miller Genuine Draft. En las voces Cary Golden junto a Bambuk y Mini haciendo Sleep Away. Blog. My world slips away. Oh, nothing.